claramente en el bolsillo algunas decisiones de gobierno que se están tomando en función de cómo se ordena la economía en este nuevo contexto que se viene dando, donde se ha llegado, entendemos, a un límite en función de la acumulación y el crecimiento económico, y evidentemente hay sectores de la economía más concentrados, los que decimos ahí que son los verdaderos ganadores del modelo, lo que en palabras de la presidenta son los sectores que la han juntado con pala, empiezan a ejercer una presión cada vez más fuerte por seguir ganando grandes sumas de ganancias, y la decisión gubernamental está siendo ser funcionales a esos intereses, descargando una batería de medidas económicas que no son las tradicionales que conocimos en los años 90, pero que sí generan verdaderos prejuicios sobre los trabajadores, ¿no? O sea, todo lo que se viene viviendo en función de la inflación, la devaluación que se dio en el mes de enero en cuanto al precio del dólar y los valores cambiarios, son de la mano de eso el techo muy bajo que han tenido las negociaciones paritarias, el no aumento de los planes sociales, más allá de que un aumento de la asignación universal por hijo, hay toda una serie de programas sociales que tienden a contener la difícil situación que viven los sectores populares, que no, o una parte de los sectores populares que no acceden a un trabajo formal y digno, todos los trabajadores que siguen en un estado de precarización. Todo ese conjunto de cuestiones hacen de que este año se esté viviendo fuertemente la dificultad para poder morfar todos los días, la dificultad para poder llevar a los pibes a la escuela, la dificultad para acceder a una salud digna y demás. Y bueno, la nota trata de reflejar un poco esa situación que se viene viviendo, tanto en el contexto nacional, pero también en la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Daniel Scioli viene dando pasos cada vez más firmes en un ajuste de gasto público, ¿no? El año pasado la provincia de Buenos Aires terminó, a favor, recortó el gasto público, no porque haya recaudado más, sino porque dejó de gastar en cuestiones que benefician a los sectores populares, y ese gasto recortado tiene que ver con haber cortado los comedores escolares, tiene que ver con que se ha recortado la asistencia alimentaria, se han recortado becas para centros comunitarios que trabajan con niños, con jóvenes, en las barriadas de conurbano bonaerense, que la situación que viven niños y jóvenes es de mucha precariedad y centralmente de mucho abandono, digamos, ¿no? Claro. Agustín, te habla Diego de acá, desde Mañana es Mejor. Consultarte, porque ustedes hablan prácticamente, digamos, del gobernador Scioli, digamos, que ha venido llevando una política sistemática de reducir el gasto en las políticas sociales, y que habla claramente de una provincia, de un candidato que se perfila para el 2015 a las presidenciales. Ustedes en el barrio, digamos, ¿cómo están viviendo esta situación, digamos, con tus compañeros? ¿Qué es lo que se palpa? Ustedes están en Luján, ¿no? Sí, nosotros estamos en Luján. Mirá, lo que se ve tanto acá como en otros puntos, digo, para breve contextualizar, la provincia de Buenos Aires tiene más del 30% de la población del país, por lo tanto hay un nivel de masividad que es muy grande. Uh-huh. En el gobierno suelen llamar graciosamente a los jóvenes como los ninis, que uh-huh. ni trabajan ni estudian, y se focaliza, por ejemplo, ¿no? en pensar qué es lo que le sucede hasta psicológicamente a ese joven que ni trabaja ni estudia, pero no se problematizan de que hay un sistema educativo que no puede contener a esos pibes en la escuela, digamos, ¿no? Lo que se ve es que toda esa enorme cantidad de jóvenes no tiene la posibilidad de proyectarse hacia un futuro, digamos, ¿no? No asiste a la escuela, pero tampoco hay condiciones laborales que los integren, o formas de capacitación para prepararse para nuevos trabajos. Se ve también realmente un parate fuerte, pero sí que empiezan a mermar los puestos de trabajo, digamos, ¿no? Se está viendo cómo sobre todo en algunos sectores también del trabajo formal, como la industria automotriz, la decisión que toman sectores empresarios de la posibilidad de perder algunos de los millones que han ganado en todo este tiempo, descargan ese problema sobre los trabajadores y empieza a haber suspensiones, empieza a estar donde los comedores, los merenderos, las copas de leche, que tenemos organizaciones que hace muchísimos años trabajamos en los barrios, empiezan a tener un incremento en la cantidad de pibes que se acercan, en la cantidad de madres que te preguntan si el comedor en vez de 3 veces por semana va a funcionar algunos días más, cómo puede hacer para anotarse, si es necesario que dé una mano para poder llevarse la vianda otro día. Y empiezan a verse situaciones que son de extrema complejidad, porque lamentablemente todos estos años no se han generado condiciones estructurales para que ese pueblo viva mejor. Sí. Y en una situación así, donde esos sectores que han sido los verdaderos beneficiarios de este momento económico de crecimiento, no tienen un grito de responsabilidad social inmediatamente lo que hacen es descargar esa posibilidad de pérdida sobre los trabajadores que no tienen, digamos, tampoco, o sea, tenemos mejores herramientas para pelear para que eso no suceda, pero el Estado evidentemente está decidiendo dejar que eso suceda de esta manera. Claro. También ustedes ahí en la nota mencionan la gran desigualdad que se ve, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Digamos, ¿no? Ustedes estando ahí en Luján y en los sectores del área metropolitana que rodea la capital federal, esta cuestión de los barrios de lujo contrastando con el barrio y la barriada, ¿no? Constantemente. Hoy veía que también en Luján han sufrido constantes inundaciones este año y que tiene que ver muchas veces con desviación de canales del río Luján, de campos o de esos barrios privados. Digamos, ahí también ustedes eso lo están palpando, ese contraste tan fuerte entre barrios de lujo y barrios, digamos, populares. Sí, fuertemente. Luján ya se ha convertido en una ciudad en la cual conviven dos ciudades, ¿no? Una ciudad que está preparada para el confort, el lujo y la vida de primera, y otra ciudad que sufre el abandono y las consecuencias de ese otro modelo, digamos, preparado para el lujo. Las grandes tierras, las mejores tierras acá se están destinando hoy a emprendimientos privados, hoteles de 5 estrellas, barrios privados, club de campo, club de golf, los que le busque, el nombre que más guste, son emprendimientos que están hechos, digamos, para la vivienda ociosa, para sectores que no encuentran hoy en las grandes áreas del interior de la provincia. Y el modo para vivir de una manera artificial también no tiene en cuenta los desbarajustes que puede generar en la naturaleza, como la cuestión del cauce del río. Acá ha habido emprendimientos que han rellenado los márgenes del río, que generan lagos artificiales, alterando la pendiente y el desagote natural del río, y ha generado efectos catastróficos, digamos, podemos decir. Acá en Luján es la tercera vez que se inunda la ciudad en 3 meses. Hay familias que perdieron todo 1, 2 y 3 veces con un lapso de tiempo muy corto. Y no hay de parte del Estado una inversión que, en principio no hay una inversión que sea a cargo de esa situación, y al mismo tiempo tampoco hay un control, porque evidentemente hay un negocio muy grande, del cual muchos sectores políticos se benefician y son parte, y lamentablemente son las familias trabajadoras las que sufren, no simplemente el abandono, porque hay lugares que no carecen. En la inundación que hubo acá en febrero, hubo barrios que se inundaron claramente por una ausencia de obras públicas, digamos, ¿no? Una ausencia de obras que permitan que pequeños arroyos o hasta incluso zanjones desagoten, y como no pasa ni el recolector de la basura del municipio, o pasa una vez por semana y no pasa por todas las cuadras, se va juntando basura y en vez de tener un mantenimiento estable, eso generó que barrios que, donde están a kilómetros del río también se inunden, sí, digamos. ¿No? Sí, acá en la ciudad de La Plata sucedió algo similar en lo que fue la trágica inundación esa. Claro, tenía que ver con la decisión del Estado también de no estar poniendo el ojo donde tienen que ponerlo, que tiene que ver con cuestión de obra e infraestructura. Sí, tal cual, tal cual. Y también lo que termina evidenciando eso es que en estos años no ha habido una política real de transformación de condiciones estructurales de vida urbana, digamos, ¿no? Para los sectores populares. Lamentablemente se han construido viviendas, se han hecho algunas obras, pero cuando uno empieza a ver el fino o lo estructural de esas obras, lo que ve es que también están en la búsqueda de beneficiar ciertas condiciones estructurales de cara a determinados negocios, digamos, ¿no? También comentar que este martes se va a realizar una movilización de distintos sectores sociales, organizaciones territoriales, centros comunitarios que desarrollan trabajo con niños y con jóvenes, porque lo que también se está pudiendo canalizar son formas de resistencia, si se quiere, esta política de gobierno de un gobernador que se proyecta como presidenciable y desde hoy ya está mostrando cuál es una receta que puede dejar cómodos a ciertos sectores para que sigan ganando dinero, recortando centralmente el gasto público. Así que el martes vamos a hacer una movilización grande también con sectores sindicales, trabajadores del Estado, trabajadores docentes, y bueno, empezaremos o seguiremos de alguna manera poniendo nuestra palabra en la calle y poniendo nuestra fuerza en tratar de alterar ese rumbo que entendemos no nos va a llevar a un buen puerto.